Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. No te culpo por ser falsa y traicionera. Te perdono porque todavía te quiero. Es muy triste querer tanto a mi Prietita y llevar en mi alma tanto orgullo. Dime que me diste, Prieta linda, creo que me tienes embrujado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. Nuestras vidas son ahora tan distintas, tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré, yo te lo juro. Mi alma, mi vida y mi ser. Si tú falta que tú me desprecies, solo falta que tú me abandones. Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me traiciones. Mis amigos por piel me dejaron, cuánto amor que ha tenido me olvida. Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida. Yo llevaba por mar en mi mundo la ilusión que yo tanto soñaba, pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar. Yo no puedo obligarte a quererme, y sabrás que por otro me dejas. Yo no voy a llorar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas. Imposible ganarle al destino cuando todo se tiene perdido. No es posible olvidar un cariño que se lleva en el alma metido. Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me hiere y me olvida. Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida. No ha llegado a formar en mi mundo la ilusión que yo tanto soñaba, pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar. Yo no puedo obligarte a quererme, y sabrás que por otro me dejas. Yo no voy a llorar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas. Ay, ay, ay, cariño. morenita, pero vestido morado se miraba muy bonita. La miraba y me miraba, me sonría y se sonría, con su boquita muy roja, ay qué lindo me sentía. Cuando tocan una polca, ay si yo me le acerqué, y le dije desesperado, quiero bailar con usted. Bailamos muy despacito y después el trotecito, luego vi que se atrasaba y movía mucho el codito. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas deteniendo. Sigue, sigue, sigue, sigue con el paso, aunque vayamos corriendo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas deteniendo. Sigue, sigue, sigue, sigue con el paso, aunque vayamos corriendo. Después bailamos guapango y el piso se estremecía. La agarré de la cintura porque ya se me caía. Cuando bailamos bolero le dije cuánto te quiero, morenita de mi cielo, quiero ser tu mero mero. También bailamos un mambo, una rumba y un danzón, luego una cumbia norteña que alegraba el corazón. Bailamos una polquita muy caliente y movedita, luego vi que se atrasaba y la traeba muy cerquita. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas deteniendo. Sigue, sigue, sigue, sigue con el paso, aunque vayamos corriendo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas deteniendo. Sigue, sigue, sigue, sigue con el paso, aunque vayamos corriendo. Diciendo que estoy perdido, no soy cumplido con mi deber, pues no me importa lo que critiquen, yo seguiré con mi proceder. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Toda esa gente que sabe tanto, cuiden lo suyo y déjenme a mí. Gente embustera, levantan falsos, no más pa' tener que platicar. Pero algún día todo se paga y de estas cosas se han de acordar. Andan diciendo que estoy perdido, no soy cumplido con mi deber, pues no me importa lo que critiquen, yo seguiré con mi proceder. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Toda esta gente que sabe tanto, cuiden lo suyo, déjenme a mí. Gente embustera, levantan falsos, no más pa' tener que platicar. Pero algún día todo se paga y de estas cosas se han de acordar. We'll be right back.

hablaras de frente y en lugar de entenderme te burlabas de mí y creía que tu suerte duraría eternamente y ahora pruebas lo amargo de sentirte infeliz. Me pisaste la sombra, mil desprecios me hiciste y se llega la hora de tus deudas pagar y al mirarte vencida no me alegran tus penas. A través de mi madre aprendí a perdonar. Pisaste la sombra, mil desprecios me hiciste y se llega la hora de tus deudas pagar y al mirarte vencida no me alegran tus penas. A través de mi madre aprendí a perdonar. Chiquitita, Dios te guarde. A cumplir con tu marido, aunque te levantes tarde. Su papá le preguntó: hijita, ¿cómo te ha ido? Papacito de mi vida, ya no aguanto a mi marido. Pero ahora es poco tarde y no te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima. Papá le contestó que ya ni llorar es bueno, porque estás comprometida y eres de costal ajeno. Pobre la recién casada chiquitita, ya no llores, quédate con tu marido y a cumplir con tu amores. Pero ahora es poco tarde y no te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima. We'll be right back. desesperado, el que nunca te ha olvidado, el que nunca aunque quisiera va a dejarte de querer. Yo soy el desesperado, casi casi un desgraciado, que se arrastra por el mundo porque quiere una mujer. Yo no sé si tú me quieres o tal vez me hayas querido, pero lo que sí te digo que yo soy un hombre fiel. Tú siempre serás mi dueña, moriré por tu cariño y al salud de tu recuerdo no he dejado de beber. Desesperado, el que nunca te ha olvidado, el que nunca aunque quisiera va a dejarte de querer. Yo soy el desesperado, casi casi un desgraciado, que se arrastra por el mundo porque quiere una mujer. Yo no sé si tú me quieres o tal vez me hayas querido, pero lo que sí te digo que yo soy un hombre fiel. Serás mi dueña, moriré por tu cariño y a salud de tu recuerdo no he dejado de beber.